gotas de miel a filtrarlas. Oh, oh. Gracias, Guillermo. Acá quieren resultados en la tocata para todos los grupos, ¿vale? Y acá que estén acá. Muchas gracias a la Casa de la Cerveza por todo. Chau, chau.